Bueno, antes de entrar a valorar la situación concreta que aquí tenemos, hay que aclarar varias cosas. En primer lugar, hay que señalar que el pasado 22 de mayo dibujó un futuro diferente para Araba y Hego Euskal Herria. Las anteriores mayorías, PP-PSOE, se han venido abajo y, en consecuencia, el futuro de Araba pasa por la configuración de mayorías abertzales e independentistas. Y es en este aspecto en el que Bildu trabajará para que éstas tengan una orientación de izquierdas. En segundo lugar, cabe resaltar la peculiaridad del norte de Araba. En esta zona es donde se ha dado con más fuerza la demanda de cambio, y por ello es la zona donde Bildu ha sido la primera fuerza. De acuerdo al mandato popular, es responsabilidad de Bildu gobernar en todos aquellos municipios de Araba donde ha sido fuerza política más votada. Este es el caso de Laudio. En Laudio, pues, nuestro pacto es con los 3.145 vecinos y vecinas que han depositado su voto en Bildu. Han querido apostar por el cambio político y social. Por responsabilidad, asumimos el reto de gobernar Laudio los próximos 4 años. Los laudiarras han querido que seamos la primera fuerza y, por lo tanto, que yo, como candidato más votado, sea el próximo alcalde. La realidad política de Laudio hace que los gobiernos en mayoría absoluta sean una excepción. Haciendo un poco de memoria histórica, podemos comprobar que hasta ahora nunca nadie ha gobernado en Laudio sin haber ganado las elecciones. En este aspecto hay que valorar la decisión no vinculante adoptada por la ejecutiva del PNV, de votarse a sí mismo en todos los ayuntamientos. Este posicionamiento del PNV nos consta que no ha sido decidido por los votantes y militantes del partido, sino por su ejecutiva en base a intereses ajenos a este pueblo. Por eso, a pesar de que la ejecutiva haya marcado una directriz, hay que valorar el resultado que ésta tendrá aquí si el PNV presenta su candidatura en Laudio, optará por dar prioridad a pactos e intereses ajenos a este pueblo, apostando, de la mano del PP de Carlos Urquijo, por el bloqueo y dificultando el trabajo en común y la configuración de mayorías entre abertzales e independentistas para avanzar hacia el cambio del ciclo político y de la resolución del conflicto político. De aquí a... De aquí al sábado, el próximo sábado, el PNV tiene una cita ante el mandato popular y su respeto en Laudio. En este sentido, hacemos un llamamiento al PNV para que actúe con responsabilidad y respete la voluntad popular. Y solo hay una manera de actuar así, no presentando su candidatura a la alcaldía de Laudio. Nosotras y nosotros estamos ilusionados e ilusionadas y preparados para gobernar Laudio. Bildu tiene tras de sí un capital humano y político inmenso. La experiencia que el trabajo de diferentes abertzales de izquierdas han ido acumulando durante muchos años en diferentes sectores sociales y culturales de Laudio son la mejor inversión para avanzar hacia otro modelo de pueblo. Somos conscientes, aún así, de la pluralidad de Laudio y que tendremos que llegar muchas veces a acuerdos con el resto de grupos. Esto es democracia y así lo asumimos. Por último, queremos hacer al pueblo de Llodio, de la misma forma que Bildu ha hecho en el resto de pueblos de Araba, un llamamiento para acudir a la constitución de la nueva corporación que se llevará a cabo este sábado 11 de junio, que será a las 11 de la mañana en el Salón de Plenos, con el objeto de celebrar el cambio. Una legislatura donde se tiene que poner en práctica la democracia y hablar y negociar con todo el mundo. Y la participación, que es lo que se hace. Eso es. Extender la participación a todos y dejarnos de entender la democracia como el famoso rodillo, donde pactamos 3 y vamos aplastando a todo el mundo. Y ya sí, lo que hemos defendido, cambiar la audio entre todos. Uh-huh. Sí. Pues en todas las conversaciones que hemos tenido, con todos han tenido disposición a trabajar con nosotros. Con todos los grupos tenemos, creo, coincidencias en muchos casos de programáticas. Y con todo se pueden hacer cosas. Perdón, menos con uno que no sabemos qué pasa. Hemos estado con casi todos los grupos políticos de Llodio. Acudí yo a la sede del PP, estuve allí con una chica, le expliqué que quería contactar con Carlos, pero que no tenía medios. Entonces le dejé mi tarjeta para que me llamase cuando quisiera para poder hablar y no me ha llamado. Entonces ya... Aparte de eso, las únicas declaraciones que conozco de él son las hechas a la radio, a los periódicos, y por lo que he oído no creo que tenga muchas ganas de llamarme. Pero vamos, estoy dispuesto a recibirle como cualquier otro. Pues la verdad sea dicha, a mí personalmente me ha comido tanto el tema este de las reuniones, de esto y tal, que he sido incapaz de centrarme a partir del día 11 que... lo estoy todo relegando y estoy mirando, pero si a priori no te puedo decir en este momento qué tema me parece más en cuanto a complicado pero ilusionante. Por de formación profesional te comentaría el tema de la escuela, que me gustaría poder llevarlo a buen puerto después de tantos años, ¿no? Pero no por complicado, sino por ilusionante y por ganas de hacer, y es complicado también, sin quitarle complicaciones. Pero aparte de esos temas que me pueden estar más próximos a mí, no he tenido tiempo de poder pensar en otros. Sí, hemos pensado que estén todos los partidos. Además, hemos hecho a todos los partidos la propuesta de constitución de la Comisión de Gobierno, de la Junta de Gobierno, en la cual entraría un representante de cada partido que tiene representación municipal, más el alcalde. Estaríamos en mayoría, pero a conciencia, saber que lo que hay que hacer es trabajar y ceder y... eso es, no sé, quizá una muestra de confianza del resto de grupos de que no pretendemos hacer rodillo por ningún lado. Incluso involucrarlos en el trabajo diario. Y que se involucren en el trabajo diario. Y además que hay que sacarlos entre todos. No, la que nosotros propusimos de nueva creación sería la de participación ciudadana, y en principio intentaríamos formalizar esa concejalía. Pero no es algo definitivo tampoco. Con los grupos que nos hemos reunido, ninguno nos ha dicho que no a acuerdos puntuales. Todos reconocían que hay que llegar a acuerdos puntuales para los grandes temas que vienen, ¿no? Entonces, por lo menos la sintonía ha sido muy buena. Sí. Todos somos conscientes de que los grandes temas se van a sacar con 9 votos y nosotros tenemos 6. No sé qué. E incluso dentro del ámbito de la participación ciudadana y tal, nos reunimos también con los dos grupos más próximos, porque el tercero yo no lo conozco y no conozco a nadie, no he podido contactar, PM más J o ese, sí, con eso no hemos podido contactar, pero con Aralar y Ezker Batua hemos tenido también contactos, hemos querido contar con ellos para ofrecerles la posibilidad de participar en el ayuntamiento también, a pesar de no haber conseguido representación a la alcaldía. O sea, ofrecernos a ellos, pues si quieren presentar iniciativas al pleno de cualquier tipo, o incluso trabajar con nosotros de algún modo, que lo puedan hacer. La última reunión en concreto fue ayer y fue con Ezker Batua. Los dos grupos lo han recibido en principio con ilusión. Yo creo que estaban contentos con la propuesta e iremos de aquí en adelante, iremos organizando el tema. De aquí en adelante eso ya será un tema a partir de septiembre.